Sí, bueno, hay muchas actividades como veníamos teniendo durante todos estos este último mes y también, bueno, por supuesto, marchas, movilizaciones por la reivindicación de los trabajadores y también en protesta contra de la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Y bueno, y también hoy con actos en torno a la conmemoración del las noches del apagón en nuestra provincia, ya 47 años, y bueno, por supuesto, una jornada de mucha reflexión y de mucha también memoria y pedido de justicia, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, entonces, para las personas que nos están escuchando, recordar un poco, ¿no?, de qué se trató estos días, lo que se conmemora, ¿no?, el día de hoy, recordar a ellos 400 detenidos y 33 desapariciones que ocurrieron durante la última dictadura militar allí en la región. Claro, sí, todavía, bueno, por supuesto, no hay memoria, hay recuerdos, hay también, por supuesto, búsqueda de la verdad, pero bueno, los desaparecidos siguen, y bueno, por allí muchas remembranzas o memorias o recuerdos de las personas más grandes que vivieron a pleno, tuvieron la desgracia de conocer todos los hechos que sucedieron en la época de la represión, también el apagón, bueno, siguen buscando, ¿no? Siguen tratando de buscar un poco de remedio a todo eso, pero la verdad que la situación actual no ayuda mucho en eso. Y bueno, por supuesto, hoy es un día más que nada más para pensar, para reflexionar y también, bueno, por supuesto, para acompañar, ¿no? Muchas cosas han pasado en Jujuy y siguen sucediendo y bueno, entonces es una continuidad por ahí que no se quiere tener, pero lamentablemente bueno, hay que seguir al frente, como quien dice hoy, en la lucha permanente, ¿no? Sí, Daniel, y justamente lo charlábamos acá con el equipo que lamentablemente una vez más salir a las calles a conmemorar, ¿no?, este evento tan trágico que ocurrió durante la última dictadura y pensar también en el contexto actual que se está viviendo allí en la provincia de Jujuy, pero ahora estando en democracia, ¿no? Claro, quizá hoy las comunidades originarias son el impulso, lo más fuerte que se puede decir de presencia y de lucha pública, no solamente en las rutas, al costado de los cortes, sino también, bueno, por supuesto, en las movilizaciones, en la marcha, junto a los trabajadores, de no solamente docentes, sino municipales y de otros gremios, como es el caso también de la multisectorial. Quizás son los motores que llevan adelante a que la gente hoy, por supuesto, se movilice, esté atento a todo lo que pasa y también, bueno, por supuesto, estemos siempre ahí presente en cada actividad, porque, bueno, es una forma de seguir adelante, ¿no? A pesar de tanta injusticia y, bueno, por supuesto, la noche del apagón vienen a poco a llevar ese impulso a que la gente, bueno, siga creyendo en esta lucha, en estas convicciones y se renueven todos los días, porque recordemos que es difícil mantenerse en esta situación pasando tanto tiempo y, bueno, también ante un gobierno que no tiene diálogo, ¿no? Sí, bueno, y ya que me comentás un poco esto, ¿no?, trayéndolo a lo que está pasando ahora en este momento allí en la provincia de Jujuy, te quiero preguntar cómo se está viviendo, cuáles son las últimas novedades. Continúan, obviamente, el clima de protesta, imagino. Claro, sí, en Jujuy hay un clima de protesta permanente, en las rutas, en los cortes, también en otros sectores de trabajadores que se movilizan a la ciudad capital. Ayer llegaron mineros de Abrapampa y de La Puna, llegaron a protestar por el vaciamiento de su empresa y también, bueno, por supuesto, por la situación económica, la situación de pobreza, y también, bueno, en protesta de la reforma del parcial de la Constitución, o sea que son consignas que por allí se siguen manteniendo y también, bueno, van acumulando reclamos ante un gobierno provincial prácticamente que sigue con sus negociados y, bueno, no escucha a la gente. Y bueno, también si a eso le sumamos que, bueno, en estas épocas de elecciones y de candidaturas, también la gente se pone un poco irrita, ¿no?, la situación por ahí. Y bueno, esas son cosas que van caliendo los ánimos en algunos momentos. O sea que, bueno, por supuesto, se viven jornadas acá en Jujuy bastante encontradas por allí. Y bueno, son propuestas que también ha hecho el gobierno, ¿no? Tratar de enfrentar a los pobres con los pobres, generar un clima raro de incertidumbre y también, bueno, por supuesto, hasta los sectores de prensa también vivimos esa situación, así que es bastante complicada hoy tener un panorama certero de cómo va a seguir esto, ¿no? Sí, cada día también que pase, que continúa este clima allí en Jujuy, distintos sectores se van sumando. Hoy repasábamos un poco nuestro informativo, la Iglesia Católica también ha pedido la inconstitucionalidad de la reforma allí. Claro, sí, justamente, bueno, el Papa Francisco no hace mucho ya había pedido justamente una acción más directa sobre esta situación. Y aquí, bueno, el Episcopado y también los obispos de acá de Jujuy han tomado últimamente en esta semana una participación para tratar de generar alguna alternativa, porque no la hay, y bueno, el gobierno no genera ningún espacio, ningún encuentro, ningún acercamiento. Entonces, bueno, es muy difícil. Todos aquí en Jujuy queremos que esto se solucione. Y bueno, por supuesto, hay muchos sectores que ya están pensando fuertemente en que, bueno, por supuesto, el gobierno tiene mucha responsabilidad en que esto no se solucione. Y mientras tanto, bueno, si bien se está en vacaciones de invierno acá, sí, justamente, algunas actividades no se están realizando, pero bueno, cuando se terminen las vacaciones de invierno, la gente se pregunta qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué va claro. a pasar? ¿Qué pasa después del receso? ¿Cómo va a recuperar la normalidad? Sí, aparte también he estado viendo esto a través de las redes sociales, ¿no? Que han sido, la verdad, uno de los focos donde más noticias se ha podido transmitir de lo que está pasando allí, o medios como, por ejemplo, aquí la comunicación con vos, Daniel. Están en vacaciones de invierno mucha gente, ¿no? Porque recordemos que también allí es una zona donde va mucho turismo y, bueno, y la gente llega y se encuentra con estas movilizaciones. Y, bueno, y pide también, ¿no?, el pueblo jujeño que se entienda lo que está pasando y que se sume a la lucha. Sí. Bueno, acá al turismo se le explica y se le cuenta qué es lo que realmente está pasando y por qué se realizan ese tipo de acciones, ¿no? El turismo, por suerte, tiene 15, 10 minutos que se le roe para que, bueno, para que contarles qué es lo que realmente está pasando y cómo ellos pueden recorrer la provincia. Es algo bastante saludable porque, bueno, tiene que ver también con esto que decimos, la industria del turismo, que por allí siempre se mantiene por las comunidades o por la gente que realmente son las que trabajan, porque bueno, los empresarios de turismo solamente invierten y no ven el día a día, ¿no? No ven el resultado global, digamos, de todo esto. Pero bueno, la gente es la que quiere que también siga el turismo, no quiere que se corte esa actividad. Entonces, bueno, por allí estas vacaciones de invierno me enseñan un poco a la gente de que la verdad se lucha, se marcha, se tiene conciencia de lo que está pasando, pero también quiere trabajar, ¿no? Vivir como se trabajaba antes. O por lo menos, bueno, decirle a este gobierno que la verdad es que lo que está haciendo es algo que no colabora en nada, ¿no?, con la vida diaria o la vida normal de los jujeños, digamos. Bien, sí, yo creo que eso es importante también, ¿no? Utilizar también estas semanas de vacaciones donde va mucha gente de todos lados del país para seguir haciendo eco de lo que está pasando allí en Jujuy, como bien vos lo decís, no solamente las comunidades, sino organizaciones y también el pueblo en general, que mucha gente que vive, ¿no?, de la actividad económica que genera el turismo y que entiendan también bueno, que a través de estas manifestaciones es la forma de esperar una respuesta por parte del gobierno. Daniel, quiero bueno, preguntarte, agradecerte de vuelta por estos minutos, por darnos un poco el panorama allí, bueno, ¿cuáles son las actividades específicas planeadas para hoy para la marcha? Sí, bueno, hoy en Calilegua se realiza la marcha hacia Libertador de San Martín a las 3 de la tarde. Y bueno, también allí en Libertador, durante toda esta semana se llevaron distintos actos para, bueno, conmemorar estas noches del apagón, con vigilias, actividades culturales, charlas, es más, distintas exposiciones que siguen, porque bueno, la actividad de conciencia, de memoria, y también el pedido de justicia se renueva todos los años, y no solamente los familiares y que han sido partícipes, por así decirlo, de la H. de la Pagón, y que siguen buscando justicia, también reciben la adhesión de mucha gente que se une a, no solamente a que esto no se pierda y que la memoria siga activa, sino que, por supuesto, también se renuevan los pedidos de justicia. Hay muchos casos de desaparecidos, muchos casos de denuncia, muchos juicios que han quedado pendientes, y también, bueno, por supuesto, la búsqueda de los familiares. Muchos de los casos se remonta a sitios de detención aquí en la provincia de Jujuy, que son varios, y que, bueno, siempre se renueva justamente ese pedido de investigación, ¿no? Porque, bueno, hay muchos desaparecidos y la verdad no hay señales de dónde están, de dónde pudieron haber estado, y bueno, con la muerte de Blaquier por ahí se ocultó más todavía. Claro. Porque, bueno, no se conocen datos, información, y bueno, cada vez se escapa un poco más eso, y la verdad que a la gente, bueno, me molesta muchísimo eso, porque, bueno, se van los represores, mueren o en la cárcel, o algunos con juicio, u otros ni siquiera tienen juicio, y todo eso se va perdiendo, ¿no? Toda esa información. Entonces, bueno, siempre, bueno, renovar todas esas actividades, todas esas cosas para poder recuperar un poco de todo lo que se ha perdido, ¿no? Así que en Libertador y en toda la provincia, bueno, se vive con mucha conciencia esto de que hay que recuperar todo eso y que, por supuesto, hay que seguir adelante, ¿no? Con todas esas investigaciones y también reivindicaciones para tratar de poder recuperar un poco el terreno perdido en ese sentido. Así que, bueno, aquí en Jujuy se realizan no solamente marchas en torno al Día de las Noches del Apagón, sino también actividades culturales, no solamente en Libertador, sino que también aquí en San Salvador de Jujuy, donde va a haber marcha por la tarde, y también actividades culturales, recitales, horas de teatro y también charlas, que, bueno, tratan de llevar un poco a la memoria y de pedido de justicia permanente. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Entonces, aquí también en nuestra ciudad de Viedma, capital rionegrina, también se van a estar realizando algunas manifestaciones, para concentraciones, para seguir pidiendo, ¿no?, memoria, verdad y justicia, y también en este caso acompañando lo que está ocurriendo en Jujuy. Te agradecemos entonces por este contacto aquí con Radio Encuentro y con NTV. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por el espacio, y saludos a todos, y bueno, siempre a disposición de los que necesiten aquí de la provincia de Jujuy.